Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Tomamos la palabra justo después de esa estupenda introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Un saludo muy afectuoso para quienes nos escuchan directamente desde los estudios de Radio Alhama en internet. Yo soy Elena y vamos a adentrarnos en un tema fascinante. Hola a todos, yo soy Rodrigo. Y bueno, la verdad es que traemos una reflexión muy profunda sobre nuestro territorio. Vamos a analizar un trabajo excelente, redactado por nuestro compañero de la redacción, Juan Cabezas. Exacto, un artículo que está publicado en la sección comarcadealhama.com. Eso es. Y concretamente nos situamos en la localidad de Fornes. Sí, porque recientemente celebraron allí la apertura de sus fiestas de San José. Y a ver, uno piensa en el inicio de unas fiestas y se imagina la típica verbena, la charanga y poco más. Claro, lo habitual en estos casos. Pues no. El evento, que por cierto condujo la alcaldesa Ana Belén Fernández Navas, se convirtió en algo muy distinto. Fue una reflexión en toda regla sobre la supervivencia del mundo rural. Totalmente. Y el discurso inaugural lo dio Marilo V. Ollonarte, que es la presidenta del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Ella lanzó un mensaje muy, muy potente. Muy potente y rompedor, diría yo. Sí, porque vino a decir que la identidad de un pueblo no es solo un mapa o un conjunto de calles. Es la memoria compartida y sobre todo esos oficios tradicionales como el pastoreo o la resinación. La resinación. Es que extraer resina de los pinos no era ir a la oficina de 9 a 5, desde luego. Que va, que va. Eran jornadas maratonianas en el monte, de sol a sol, en unas condiciones realmente duras. Claro. Y eso esculpe el carácter de toda una comunidad, les da una resiliencia especial. Pero aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo. A ver, dime. Si las calles se vacían, si la gente joven se marcha a la ciudad y no hay relevo generacional, ¿de qué sirve apelar a esos oficios tan antiguos? Pues mira, es una duda muy razonable. Pero imaginemos un pueblo como si fuera un árbol centenario. Vale, me gusta la imagen. Ahora mismo ese árbol está atravesando un invierno demográfico durísimo. Pierde hojas constantemente. Y hay ramas que parecen secas por completo. Sí, la despoblación es evidente. Exacto. Cualquiera diría que el árbol se apaga. Pero el tronco sigue firme. ¿Y por qué? Por sus raíces. Y esas raíces son el orgullo de pertenencia de quienes se quedan y, por supuesto, de los vecinos que siempre regresan. Pero claro, si desaparece la generación de los mayores, esa memoria oral de la que hablábamos corre muchísimo peligro. Precisamente por eso es tan importante dar el salto de la memoria oral a la memoria documentada. Y eso nos lleva a la segunda parte de este acto Ponfornes. Cierto, porque ahí intervino el cronista oficial, Antonio Arenas. Eso es. Presentó un libro titulado Guerra Civil y Represión Franquista en Fornes, Játar y Arenas del Rey, entre 1936 y 1952. Y aquí hay que hacer un inciso, porque es un periodo histórico sumamente complejo, pero la obra es estrictamente un esfuerzo de investigación documental. Rigor puro y duro, sí. Exacto. Es un registro académico, neutral. Se trata simplemente de evitar que los hechos se pierdan en el olvido sin tomar ningún partido. Claro, es pura investigación. Documentar esos años tan difíciles es, volviendo a la metáfora de antes, una forma de regar las raíces de ese árbol. Para que las futuras generaciones sepan de dónde vienen, basándose en datos reales y no solo en recuerdos que se acaban desvaneciendo. Y además, para quienes deseen profundizar, hay material de sobra. Ay, sí. Eso es importantísimo mencionarlo. En la noticia de alhama.com hay varias fotos del evento y un vídeo completo. Un vídeo donde se pueden ver y escuchar todas las intervenciones. Tener esta tecnología al servicio de preservar nuestra memoria local es un auténtico lujo. Un lujo y una herramienta que aporta muchísimo valor hoy en día. Sin ninguna duda. Bueno, y antes de despedirnos, queremos dejar una pequeña reflexión en el aire para quienes nos acompañan. Viendo cómo estos pueblos luchan por mantener su historia, ¿de qué manera el mantener vivas estas raíces rurales nos ayuda a redefinir lo que significa el hogar en nuestro mundo tan acelerado? Una pregunta fantástica para darle unas cuantas vueltas. Por nuestra parte, seguiremos al pie del cañón, preparando más información y análisis. Siempre a partir de las noticias que escriben los compañeros de la redacción en alhama.com. Así es. Y con esto llegamos al final de la emisión. Una emisión realizada bajo la dirección de Juan Cabezas, quien se encuentra a los mandos del control técnico. Hasta la próxima conexión. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.